Te pregunto a ti que nos escuchas, mientras manejas, mientras trabajas o preparas un café. ¿Hablas de dinero con tu pareja? ¿Lo evitan lo más que se puede? ¿Te sientes tranquila con tus decisiones financieras o vives en reclamo contigo misma? ¿El dinero une o separa? De eso vamos a conversar hoy con calma, con respeto y sobre todo con mucha verdad. En producción les saluda María Luisa Alcalá, en la conducción les acompaña su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Y como siempre, este espacio cobra un sentido especial porque lo comparto con una mujer que ha sabido unir dos temas que muchas veces se separan, el dinero y la esencia humana. Hoy me acompaña Graciela Velasco Aguirre, contadora pública, escritora, locutora y podcaster mexicana. Graciela no habla de finanzas desde el escritorio solamente, habla desde la vida real, desde las conversaciones incómodas en casa, desde las decisiones que pesan y desde la experiencia de haber visto cómo el dinero puede ser un puente o un muro, dependiendo de cómo lo manejemos. Es autora de la trilogía Consejos para mi hermano y para ti también, una obra cercana, clara y honesta, pensada para quienes quieran mejorar su relación con el dinero, con la salud y con las demás personas sin complicarse la vida ni sentirse juzgados. Como locutora y podcaster, ha encontrado en la palabra una forma de acompañar procesos. Es creadora de podcast Graciela Velasco Cuenta Cuentos, donde comparte historias de personas que han dejado huella. Y el podcast Día con Día de la Mano de Dios, un espacio de reflexión sobre fe, valores y decisiones conscientes. En el ámbito profesional, Graciela es egresada como contadora pública por la Universidad de Guanajuato, con experiencia en despachos contables, en la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado y en el sector corporativo, especialmente en áreas financieras dentro de una empresa transnacional. Pero más allá de su experiencia profesional, Graciela es una mujer que habla del dinero con sensibilidad, con ética y con propósito. No promete soluciones mágicas, pero sí conversaciones necesarias. Y hoy está aquí para ayudarnos a mirar el dinero no como motivo de pelea, sino como una oportunidad para crear acuerdos, tanto en pareja como en nosotros mismos. Graciela, muy buenos días, bienvenida a Semillas de Abundancia. Qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Francisco, muy buenos días, me encuentro muy bien, gracias a Dios, y muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio contigo y con la familia de Luna 9 Radio Digital. Qué gusto que nos acompañen este martes 24 de febrero de 2026 en una nueva edición de Semillas de Abundancia, donde podemos hablar de dinero con más confianza y libertad. ¿Tú cómo estás hoy, Francisco? Muy feliz, contento de estar aquí nuevamente y compartiendo contigo estos momentos, estos mensajes tan importantes. Y por cierto, hoy se celebra en México el Día de la Bandera. Queremos saludar a todos nuestros hermanos mexicanos quienes el día de hoy están celebrando el Día de su Bandera. Un fuerte abrazo desde aquí, desde cabina, desde New Jersey, para todos los mexicanos en la República y fuera también de ella. Sí, muchas gracias. Pues los invitamos a todos a quedarse con nosotros, a preparar su café, su té o su bebida favorita, porque hoy vamos a hablar de dinero desde acuerdos, atendiendo conversaciones pendientes y aprenderemos cómo el dinero puede convertirse en un aliado y no en un enemigo dentro de la relación, empezando por la conexión con uno mismo, que yo creo que es la más importante. Así vamos a evitar conversaciones que involucren peleas por el dinero, reproches de quién gana, gasta más o gasta menos. Y antes de ir a nuestra primera pausa musical, queremos invitarles, querida familia de Luna 9 Radio Digital, a participar en la encuesta del día de hoy en nuestros grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube y en nuestro canal de Instagram también. La pregunta del día de hoy es: cuando se trata de dinero, ¿qué es lo que más te genera conflicto? La opción número uno, hablarlo con mi pareja sin discutir. Opción número dos, sentirme tranquila conmigo misma. Opción número tres, llegar a acuerdos claros. Participen, su voz también forma parte de esta conversación. Tenemos una agenda muy interesante preparada para ustedes esta semana, así que no se vayan. Adelante al estudio. Muchísimas gracias. Adelante, estudio. Vamos a ver qué tenemos preparado para nuestra familia de Luna 9 Radio.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 24 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 27 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 23 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 3 grados Celsius con una sensación térmica de menos 7 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos escuchando Semillas de Abundancia. Y me acompaña Graciela Velasco Aguirre, contadora pública, escritora, locutora y podcaster mexicana, autora de 3 libros y creadora de espacios que buscan acompañar a las personas en su crecimiento personal y financiero. El día de hoy el tema que abordamos es profundamente humano y muy necesario. El dinero en pareja y contigo misma. Acuerdos, no peleas. Graciela. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte aquí en Semillas de Abundancia. Te cedo el micrófono para que saludes a nuestra audiencia y nos compartas el objetivo central del programa del día de hoy. Adelante. Claro que sí. Muchas gracias, Francisco. Y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos a Semillas de Abundancia, un espacio creado para acompañar conversaciones que muchas veces evitamos, pero que son claves para vivir con más paz. Hoy queremos hablar del dinero desde un lugar distinto, no desde la discusión, no desde el reclamo, sino desde el acuerdo. Porque el dinero, además de encontrarse en nuestras carteras o en cuentas bancarias, se vive en la pareja, en la familia y también en el diálogo interno que tenemos con nosotras mismas. Este espacio está pensado especialmente para mujeres que sostienen hogares, relaciones, trabajos y sueños. Mujeres que muchas veces cargan con la administración del dinero y al mismo tiempo con la culpa de no hacerlo bien. Hoy vamos a reflexionar juntas sobre cómo construir acuerdos financieros sin peleas, empezando por algo fundamental: sanar nuestra relación personal con el dinero. Muchísimas gracias. Estamos revisando las plataformas de las redes sociales y les recordamos a nuestra querida familia de que pueden utilizarnos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, X antes de Twitter, y también el número de WhatsApp, que es el +1 551 254 8201, están a su servicio. Me encanta de verdad, Graciela, el enfoque que le estás poniéndole. Y para empezar, quisiera preguntarte algo muy directo. ¿Por qué el dinero se convierte tan fácilmente en motivo de conflicto, sobre todo en la pareja? Sí, fíjate que casi nunca discutimos solo por dinero, Francisco. En realidad, esas discusiones esconden algo más, como miedo, expectativas, control, así como valores y enfoques distintos. Entonces, el dinero toca fibras muy profundas, como la seguridad, el reconocimiento, la libertad, el amor propio. Y si no tocamos todos estos temas con claridad, el dinero termina siendo el pretexto de la pelea. Por eso, en este programa queremos hablar de acuerdos y no de peleas, ya que un acuerdo implica escuchar, negociar y entender que no siempre pensamos igual. Pero está bien, no hay problema, así debe de ser. Esa es la diversidad y lo mágico de las relaciones. ¿Cómo ves, Francisco? Muy enriquecedor este conversatorio que estamos teniendo esta mañana. Y la verdad que sí, hay que aprender a todo, escuchar sobre todo. Eso me queda resonando, aprender a escuchar y dialogar, no solamente oír ruido y buscar discusiones, sino escuchar, analizar, hablarlo. Hablando se entiende la gente, dirían los antiguos en mi país. Gracias, de verdad, Graciela. Y antes de hablar de acuerdos con pareja, tú siempre mencionas algo clave, que es la relación con uno mismo. ¿Por qué es tan importante empezar por ahí? Cuéntanos. Sí, fíjate que si yo me trato con culpa cada vez que gasto, ahorro o decido, pues difícilmente voy a poder tener un diálogo sano con alguien más desde la calma. Muchas mujeres vivimos en una pelea interna constante de gasto mucho, debería ahorrar más, no soy buena con el dinero. Y necesitamos cambiar este diálogo interno. Cuando no hacemos las paces con nosotras mismas, llevamos esa tensión a la relación y el dinero se convierte en un campo de batalla. Qué importante lo que estás compartiendo con nosotros de verdad esta mañana. Y para quienes nos escuchan y sienten que hablar de dinero en pareja siempre termina mal, ¿cuál sería ese primer paso o práctico, Graciela, que pudieras compartir con nosotros? Sí, claro, pues algo muy sencillo es cambiar la pregunta. En lugar de decir en qué te gastaste ese dinero, podemos cambiarlo por qué es importante para ti cuando hablamos de dinero, qué sientes, ¿verdad? Eso abre la puerta a los valores, no al reclamo. Los acuerdos nacen cuando entendemos el para qué del otro. El para qué del otro. Me queda resonando ello. Muchísimas gracias. Muchas personas cargan creencias que complican estos diálogos. Entonces, Graciela, ¿cuáles son las más comunes? Sí, hay varias muy frecuentes. Como por ejemplo, hablar del dinero rompe el romanticismo. En realidad no, fíjense que lo fortalece. Tenemos ideas bien, bien raras luego y nos damos cuenta cuando lo vamos practicando de que es todo lo contrario. Otra de ellas es, si gano menos, no tengo voz. Falso. Todos aportamos, todos tenemos algo que decir, algo que llevar a esa relación. Otra más es, amar es no cuestionar, para nada. Amar también es dialogar. Como dijimos, cada cabeza es un mundo y se vale compartir y exponer nuestras ideas y nuestra forma de pensar. Y una última que quiero compartir con ustedes es, el dinero siempre genera problemas. Para nada, tampoco, no, nada de eso. La falta de acuerdos, en realidad, eso sí es lo que genera problemas. Por eso siempre hay que hablar buscando ese diálogo claro y sincero. Muchísimas gracias por aclarar justamente estas creencias que traemos desde nuestros países, desde nuestros ancestros incluso, y todavía en tanta tecnología que tenemos a nuestra disposición hoy en día, todavía seguimos cargando ello. La verdad que necesitamos estos espacios para poder justamente dialogar, aprender, tomar nota, ejecutar y evolucionar como personas, como matrimonio, quienes están casados, y luego como comunidad, porque eso es lo que estamos heredando a los niños que están creciendo, que están viendo justamente ello. Así que gracias por compartir la importancia de estos temas. Y desde una mirada más humana o espiritual, Graciela, ¿qué enseñanza te gustaría compartir el día de hoy con nuestra querida familia de Luna 9 Radio? Sí, pues miren, el orden y la claridad son formas de amor en realidad. Entonces, hablar de dinero con respeto es cuidar esos vínculos que tenemos con nosotras mismas y con los demás. Cuando elegimos acuerdos en lugar de peleas, estamos sembrando paz, confianza y abundancia, no solo financiera, sino también emocional. Así que tengamos muy en cuenta todo esto que les acabo de decir. Muy, muy importante lo que estás enseñándonos el día de hoy. Sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio está tomando notas en diferentes partes del mundo donde nos están escuchando. Aprovecho para agradecer a nuestra familia en Estados Unidos, en México, Perú, que ahí veo que está presente. Gracias por su constante apoyo. En breve vamos a revisar las demás plataformas. Para cerrar esta parte, Graciela, ¿qué mensaje le dejarías hoy a quienes nos están escuchando y están en pareja o a quienes están solas, pero quieren mejorar su relación con el dinero? Sí, tengan muy presente que no se trata de tenerlo todo resuelto, sino de estar dispuestos a conversar con la pareja y con uno mismo. El dinero no tiene que separar, al contrario, puede unir cuando se habla con honestidad, respeto y conciencia. La abundancia se construye con acuerdos y todo acuerdo empieza con una buena conversación. Muy importante, muy enriquecedora. Esta mañana, aquí en Semillas de Abundancia, querida familia, los invitamos a participar activamente, así que mándenos sus mensajes, comentarios, experiencias. Y la encuesta del día de hoy, ya saben, la pregunta es, ¿cuándo se trata de dinero, qué es lo que más genera conflicto? Opción 1, hablarlo con mi pareja sin discutir. Opción 2, sentirme tranquila conmigo misma. Opción 3, llegar a acuerdos claros. Porque su opinión cuenta al final de este conversatorio. Le vamos a pedir a Graciela que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Muchas gracias a quienes están activamente participando y lo estamos viendo en pantalla. Gracias porque ello nos permite conocer el sentir y pensar de todos y cada uno de ustedes. Agradecemos los saludos, la interacción que en breve lo vamos a compartir. Hablando de compartirle, vamos a compartir la frase del día. El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes. Nuevamente, el precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes. Warren Buffett. Vamos entonces a la sección más conocida por todos y cada uno de ustedes, ¿sabías qué? Y ahora entramos en una nueva sección que siempre nos ayuda a tomar conciencia. Graciela nos va a compartir algunos datos que nos permiten entender mejor por qué el dinero suele ser un tema tan sensible en la pareja y con nosotros mismos. Así que vamos a pasar a Graciela para que nos comparta ello. Adelante, Graciela. Gracias, Francisco. Claro que sí. Lo que voy a compartir hoy es muy revelador porque nos ayuda a entender que no estamos solos en estos conflictos. ¿Sabían que más del 60% de las discusiones de pareja tienen al dinero como uno de los principales detonantes, incluso cuando la pelea parece ser por otra cosa? Otro dato interesante. Estudios recientes muestran que 7 de cada 10 personas evitan hablar de dinero con su pareja por miedo a generar conflicto, lo que a largo plazo provoca más tensión, resentimiento e incluso una distancia emocional. Ahora, aquí viene algo clave. Las parejas que establecen acuerdos financieros claros, aunque no ganen mucho, reportan mayor sensación de estabilidad y confianza que aquellas con mayores ingresos, pero sin comunicación. ¿Ven lo importante que es esto? Y algo muy poderoso, las mujeres que trabajan primero su relación personal con el dinero, como es trabajar con sus creencias, esas culpas, esos miedos, tienen hasta un 50% de más de probabilidad de sostener acuerdos sanos en pareja porque ya no negocian desde la culpa, sino desde la claridad. Además, se ha observado que dedicar 15 minutos a la semana a hablar de dinero sin juicios reduce el estrés financiero y fortalece la conexión emocional, pues entre las parejas o con uno mismo. Así que si el dinero ha sido un tema incómodo en tu relación o contigo misma, no significa que estés fallando. Significa que necesitan nuevas conversaciones. Y justo por eso existe Semillas de Abundancia, para recordarnos que el dinero no tiene que ser motivo de pelea, sino una gran oportunidad para construir acuerdos y bienestar. Muchísimas gracias. Muy importante estos datos que estás compartiendo, muy reveladores, de verdad, Graciela. Agradecemos infinitamente todo lo que aportas y la verdad estamos creciendo cada día, cada programa que estás con nosotros nos permite evolucionar como persona primero, como dije, miembro de familia y también con las aportaciones que nos brindas a través de FM International Magazine. ¿Podrías compartirnos una mini guía práctica con claves que nos ayuden a manejar mejor el dinero en pareja y también a mejorar la relación con nosotros mismos? Sí, claro que sí, Francisco, con muchísimo gusto. Aquí les comparto 10 claves prácticas para transformar el dinero de un problema a un acuerdo. Así que tomen nota, porque justo en el punto número 6 les daré un ejercicio práctico. Estén muy atentos. Vamos con el número 1. Empieza por ti antes de empezar la conversación. Pregúntate, ¿qué siento cuando hablo de dinero? ¿Miedo, enojo o inseguridad? Reconocerlo cambia todo. Número 2. Hablen de dinero cuando estén tranquilos, no en medio del conflicto. Se toca el tema del dinero estando en calma, no enojados ni cansados. Van a ver que esto hará que fluya mucho mejor. Número 3. Cambia el reclamo por curiosidad. En vez de preguntar, ¿por qué te gastaste esto?, pregunta, ¿qué es importante para ti cuando decides gastar? Número 4. Acuerdos, no control. Revisar juntos no es vigilar, es compartir responsabilidades. Número 5. No compitan, colaboren. No se trata de quién gana más, sino de cómo usan lo que tienen. Número 6. Define gastos individuales y gastos compartidos. Tener claridad evita suposiciones y resentimientos. Mira, la idea, la verdad, es bien fácil. Primero, sumen el total de todos los gastos y el total de ingresos de ambos. Luego, calculen qué porcentaje del ingreso es el gasto. Ese porcentaje lo aplican al ingreso de cada uno. Y así cada persona aporta de manera justa y proporcional a lo que gana. De esta forma, nadie se siente cargado y la repartición de los gastos es equitativa y tranquila. Aquí les voy a dar el ejemplo justamente con números para que lo anoten. Supongamos que Sara gana 3,000. Esos dólares. Oscar gana 7,000, dando un ingreso conjunto de 10,000. Tienen un gasto de 4,000. Dividen el monto del gasto entre el ingreso de los dos, es decir, los 4,000 entre los 10,000, que da un 40%. Ese porcentaje lo aplicamos al ingreso de cada uno y así Sara aportará 1,200 y Oscar 2,800 para cubrir ese gasto de 4,000. ¿Ven? Así de esta manera. Es muy sencillo, muy fácil y todos quedan contentos porque les toca una parte proporcional de acuerdo a sus ingresos. Bueno, vamos con el número 7. Incluye el ahorro como un proyecto común. Aunque sea poco, ahorrar juntos fortalece el sentido del equipo. Y justamente podemos usar la fórmula o la misma técnica aplicada en el punto anterior para realizar este ahorro. Número 8. Reconoce que el dinero también es emocional. A veces no gastamos por necesidad, sino por cansancio, por miedo o incluso por ansiedad. Número 9. Revisa acuerdos, no los des por eternos. Lo que funcionó antes puede necesitar ajustes hoy, es decir, hay que estar actualizándonos. Y número 10. Recuerda que la abundancia también es paz. Si una decisión financiera te quita tranquilidad, algo necesita revisarse. Si aplican una de estas claves este mes, ya estarán sembrando algo distinto en su relación y también en la relación consigo mismas. Muchas gracias, Graciela. Excelente de claves para ayudar a ver el dinero desde un lugar mucho más humano y posible. Gracias por compartir, sobre todo con tanta claridad y sensibilidad. Es muy importante para que aprendemos de los expertos y es lo que queremos aquí en Luna 9 Radio Digital. Y ahora vamos a abrir los micrófonos a nuestra querida comunidad. Vamos a esperar que nos hagan llegar sus saludos, sus preguntas, a comentarios. Estamos en Luna 9 Radio Digital en todas las plataformas y también tenemos el número de WhatsApp que es el +1 551 254 8201. Vámonos a una brevísima pausa para continuar con este enriquecedor conversatorio que tenemos el día de hoy. No se olviden que también

mis amigos nunca discutimos, es lo que siempre he querido, pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 54 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, con una temperatura que está en 28 y se siente en 28 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos y se siente en menos 2 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Semillas de Abundancia y nos acompaña esta mañana Graciela Velasco Aguirre. El tema que tenemos en mesa el día de hoy es el dinero en pareja y contigo misma. Acuerdos, no peleas. Gracias a quienes están en sintonía con nosotros. Estamos de regreso y estamos revisando los mensajes, los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Gracias a quienes nos están siguiendo en Estados Unidos, en México, Perú, que siempre dicen presente. Gracias, querida familia. Así también estamos revisando las demás plataformas de las redes sociales y aprovecho para agradecer a María Luisa Alcalá, quien mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo en la realización de esta y cada una de nuestras entrevistas. También a la maestra Hortensia Rosas en Querétaro, México. También para María Cao López en Barcelona, España. Para Ángel González, muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos están brindando. Así también estamos revisando y vemos a Isabel Valencia en Málaga, España. Gracias a Silvia Alicia Noceda Rodríguez, articulista de Femme International Magazine y también es CEO de Delona Silvia Dulces, quien desde el distrito de San Miguel en Lima, Perú, nos está saludando. Muchísimas gracias también Sabina Esther Mendoza Flores en Lima, Perú. También tenemos aquí Claudia García desde Gothenburg, New Jersey. Tania Ramírez, señora Jenny Méndez en el estado de New Jersey. Adriana Lupe Mejía, nuestra querida ñaña, un fuerte abrazo hasta Nueva York. También tenemos señora Mercy, señora Magnolia Arango, muchísimas gracias a Cornelia en la ciudad de West New York, New Jersey. Rose Ayala en Union City, New Jersey. Gracias por el apoyo que siempre nos están brindando. Les recordamos que pueden utilizar todas las plataformas de las redes sociales para hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también tenemos habilitado el número de WhatsApp. Tomen nota. Más 1-551-254-8201. De nuevo, más 1-551-254-8201. Estamos a su servicio y vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho llegar nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Los vamos a compartir, Graciela, en ningún orden en particular, sino en orden en que fueron llegados en las distintas plataformas. También a nuestro correo electrónico, que ya saben ustedes, es luna9radiodigital@gmail.com. Primer pregunta, Graciela, nos dicen: muchas mujeres nos dedicamos al hogar y a nuestros hijos, pero no siempre generamos un ingreso propio. ¿Cómo podemos sentir que nuestro trabajo en casa también tiene valor cuando se habla de dinero en pareja? Sí, qué importante pregunta y muy relevante esta observación que estás haciendo. Muchas gracias por participar. Pues mira, lo que te recomiendo es que hagas pequeñas celebraciones de cada victoria, de cada cosa que hagas en tu hogar. Celébralo bailando, regalándote algo pequeño, una salida. No sé, siempre debes de buscar algo como darte reconocimiento propio. ¿Sí? No forzosamente tiene que ser con algo económico o algo material. Te digo, puede ser haciéndote una carta, reconociendo todas tus virtudes, todo tu esfuerzo, todo lo que aportas a tu casa y a tu familia. Eso es bien importante. Nosotros estamos a cargo de ese reconocimiento, esa motivación, esa autoestima, hacerla cada vez más fuerte en nosotros. Eso es lo que te recomendaría. Excelente. Siguiente pregunta nos dice Graciela: como mujer emprendedora mexicana que genera sus propios ingresos, muchas veces sentimos que aportamos económicamente, pero no necesariamente tenemos voz en las decisiones en pareja. ¿Cómo se construye un acuerdo justo donde el dinero no sea poder, sino colaboración? Sí, qué relevante, qué importante es esto también. Pues hay que irnos dando ese espacio. Muchas veces son solamente nuestras creencias. Nosotras mismas nos auto-boicoteamos y ponemos esas barreras pensando y suponiendo qué es lo que piensa el otro al respecto, ¿verdad? Y entonces preferimos quedarnos calladas. Pero nos llevamos muchas veces, de verdad, agradables sorpresas cuando nos animamos a expresar lo que sentimos, a expresar nuestras ideas, a dar a conocer ese sentir, porque muchas veces realmente eso es lo que está esperando nuestra pareja, que nos animemos a participar, a dar ese voto de confianza y a dar a conocer nuestras ideas y esas aportaciones tan valiosas que podemos hacer a la relación y a la familia. Entonces, no hay que tener miedo a hacerlo y hay que evitar el tener esos pensamientos de es que puede pasar esto, es que supongo que va a reaccionar así, es que obviamente no me toman en cuenta, porque en realidad esos son pensamientos y es esa vocecita que tenemos ahí interna que nos impide a dar esos pasos tan importantes que ayudarán a fortalecer y enriquecer nuestra relación. Así que no hay que tener miedo a hacerlo. Muchísimas gracias, Graciela. Siguiente pregunta que nos llegan. Ahora sí. En México todavía existe una carga cultural fuerte sobre el rol económico del hombre. Cuando la mujer gana igual o más que su pareja, pueden aparecer tensiones invisibles. ¿Cómo transformar esa diferencia en fortaleza y no en conflicto? Sí, claro que sí. Miren, pues aquí nos toca, las mujeres tenemos algo innato que es propio de nuestro género, que es ser muy amorosas, empáticas y somos unas extraordinarias negociadoras. Entonces hay que aprovechar y sacarle provecho a todos estos dones y atributos tan bellos que tenemos. Entonces hay que siempre reconocerle a nuestra pareja todo lo que él aporta, no en la parte económica, o sea, ese soporte que nos da, esa seguridad que nos permite trabajar, que nos permite generar todo eso. Si hay algo en lo que él es muy bueno haciendo en nuestra casa o en su trabajo, lo que sea, hay que reconocérselo. Siempre hay que tratar de buscar las cosas buenas de los demás y decirlas, porque muchas veces somos conscientes de ello, decimos, ay, qué bueno es para esto, hoy qué bonito me trató también, qué bien me siento siendo su pareja, siempre me apoya, pero nos lo quedamos para nosotras mismas y no, es bien importante exteriorizarlo y hacérselo saber, porque pues ellos no leen nuestros pensamientos, no saben lo que estamos sintiendo. Entonces es muy bueno fomentar esa comunicación asertiva, positiva, amorosa. Entonces eso es lo que yo les recomendaría hacer. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta también está muy interesante. Nos dicen, muchas de nosotras manejamos negocios, casa, hijos y las finanzas personales. ¿Cuál debería ser el primer acuerdo financiero para evitar discusiones constantes? Nos ponen en énfasis y en mayúscula. De verdad, muy interesante esa pregunta. Sí, claro. Pues hay que primero identificar qué son esos conflictos constantes, ¿verdad? Porque depende mucho de en qué se trata, o sea, qué es lo que está generando ese conflicto, porque como les mencioné en las secciones anteriores que vimos en este programa de Semillas de Abundancia, muchas veces esos conflictos, esas peleas de dinero no son en realidad sobre el dinero, esconden algo más, como miedos, culpas, frustraciones. Entonces necesitamos darnos ese tiempo y esa pues fuerza, valentía para escudriñar qué es en realidad lo que está causando ese conflicto. A lo mejor es que no nos sentimos a gusto en ir a alguna reunión con algunos amigos en pareja o con la familia política o algo, y agarramos como pretexto el dinero. Entonces es mejor identificar exactamente qué es lo que genera ese conflicto y hablarlo abiertamente, con calma, con tranquilidad, sin afán de pelearnos. Eso es lo que yo te recomendaría. Excelente. Muchísimas gracias. Veamos qué más tenemos aquí. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital en las plataformas de redes sociales y también a luna9radiodigital@gmail.com. Nos dice acá, cuando el dinero no alcanza, empiezan las discusiones. ¿Cómo podemos hablar de gastos y deudas sin que la conversación termine en pleito frente a nuestros hijos? Sí, muy, muy importante. Pues hay que darnos un espacio, sobre todo cuando estemos en calma, y lo mejor es escribirlo, agarrar un pedazo de papel y ir poniendo en orden de importancia los gastos que se generan en familia. Hay gastos que no se pueden, o sea, que son fijos y siempre se deben de cumplir. Como por ejemplo, si vivimos en una casa rentada, pues obviamente la renta es una de las cosas más importantes que tenemos que cubrir para siempre tener donde vivir, ¿no? La comida, las escuelas, y tener algún fondo para imprevistos como pues algunos gastos médicos. Pero bueno, ahí sí, eso se puede solucionar si obviamente en los trabajos normalmente a veces nos proporcionan una seguridad social. Entonces, pues eso podría ya estar en cierta manera cubierto. Pero sí, hay que estructurar y poner exactamente cuáles son los gastos más importantes, los montos, y ver todos los ingresos también, hacer una lista de todos los ingresos que tenemos en conjunto o si solamente aporta un miembro de la familia, y platicarlo y ayudarnos. Fíjense, como les decía hace rato, las mujeres tenemos ese poder mágico de la negociación. La verdad, somos bien inteligentes y podemos hablarlo desde el amor y desde la congruencia, la empatía. Entonces, nosotros somos muy inteligentes y podemos saber abordar esos temas difíciles, ásperos, con una manera táctica y dulce. Entonces, usemos todas esas herramientas, nuestra inteligencia, para usar las palabras correctas, adecuadas, para justamente no generar esas chispas de pelea que induzcan a la pelea. Al contrario, que sean acuerdos, que logremos mostrar que estamos dispuestas a ayudar, a colaborar, aunque sea con nuestras ideas, ¿verdad? Que aunque sea, lo pongo entre comillas, porque es algo muy valioso eso que hacemos. No nos demeritemos nosotras mismas. El ayudar a nuestra pareja a poner en orden esas ideas, a poner en orden las finanzas, les ayuda a ellos mucho, les quita una gran carga de encima, y nosotros tenemos esa habilidad nata de realizarla. Entonces, no tengamos miedo a hacerlo. Muy cierto. Siguiente pregunta. A veces me da pena preguntar en qué... Perdón, se movió. A veces me da pena preguntar en qué se gasta el dinero o proponer cómo administrarlo, porque siento que como no soy quien lo gana, no me corresponde decidir. ¿Está bien o deberíamos hablarlo de forma diferente? No, claro que tienes derecho de preguntar, porque tú, aunque no aportes a tu casa o a tu hogar o a la familia con remuneración económica, aportas con tu trabajo en el hogar, con tu esfuerzo, con tu tiempo, con tu dedicación. Entonces, por supuesto que sí, hay que ir fomentando esta conversación de asuntos financieros, económicos en nuestra casa, con nuestra familia, y que también lo vayan viendo nuestros hijos, para ir justamente ya no teniendo esas barreras de miedo y de hablar estos temas con nuestra pareja y en familia. Es algo que lo podemos ir haciendo poco a poco. Sé que es difícil, y sobre todo en las familias latinoamericanas, donde pues no se acostumbraba a eso. La verdad es que todos estos temas financieros, económicos, se los dejábamos a los hombres, pero nosotras tenemos una habilidad muy bonita para manejar todo eso. También tenemos ese don de administrar. Siempre desde la época de las cavernas nos tocaba a nosotros hacer eso. O sea, es algo ya propio de nuestro género. Entonces hay que seguirlo fomentando, no hay que tener miedo a eso. Somos muy buenas administrando, la verdad. No hay que tener, hay que animarnos a hacerlo y apoyar a nuestras familias y a nuestras parejas con esa actividad tan, tan importante, ¿verdad? Como es la administración de los recursos en el hogar. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta nos dice: antes de hablar de dinero en pareja, usted insiste en que debemos hacer acuerdos con nosotras mismas. ¿Cuáles son esos acuerdos internos que toda mujer necesita tener claro para no negociar desde la culpa ni desde el miedo? Sí, claro que sí. Lo he estado comentando justo en todas las preguntas anteriores. El reconocernos con esas virtudes y dones innatos que tenemos, que es de ser buenas negociadoras, excelentes administradoras, y que tenemos esa manera tan bonita de ser empáticas y ver las cosas desde otra perspectiva. Nosotros podemos analizar, podemos ver lo que otros no ven, definitivamente. Entonces, todo eso hay que creérnoslo. O sea, tenemos que tener una conversación interna en la que reconozcamos todos esos valores, actitudes, dones, talentos que tenemos propios. Cada una tiene alguno único y especial, y tenemos que aprender a reconocérnoslo y tener esas conversaciones de: yo soy buena en esto, yo soy buena en este otro. Sé que si uso estas palabras o esta manera de ser con mi pareja, sé que funciona mejor, sé que le agrada mejor. Nosotros sabemos cómo hacerlos enojar, pero también cómo contentarlos. Entonces, estos temas que son tan delicados, pues hay que manejarlos de manera inteligente. Y si nosotros tenemos esa confianza en nosotras mismas, todo va a fluir y va a salir de la mejor manera posible, evitando justamente esas peleas, esas discusiones, y generando acuerdos mutuos. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta: ¿qué hacer cuando una mujer emprendedora quiere invertir en su crecimiento, un curso o una expansión? Y una nueva línea de negocio, y su pareja lo ve como riesgo en lugar de oportunidad. ¿Cómo negociarlo sin pelear? Y pues aquí es muy importante tener todo fundamentado. Hay que hacer un trabajo de investigación y exponerlo todo, tenerlo listo. Es como si presentáramos a los Shark Tanks o algo así un proyecto de negocio. Hay que fundamentarlo todo con números, con cifras, con proyecciones financieras. Así hay que hacerlo. O sea, esto nos conviene a nosotras para poder tener un mejor conocimiento y control de nuestras finanzas, y cómo presentarlo también a nuestras parejas, y hacérselo lo más claro posible, como si se lo explicáramos casi a un niño. No usar términos técnicos ni complicados, pero justamente exponer eso. Y claro que en todo negocio pues hay riesgos, ¿verdad? Siempre hay que buscar que esos sean los mínimos posibles, y también exponerlo, no ocultarlo, así decirle, bueno, sí, tienes razón, hay riesgos, pero mira, están controlados, aquí están marcados, esto es lo que podría pasar en el peor de los escenarios, pero así es como lo resolvería. O sea, mostrárselo de la manera más clara, sencilla posible para evitar justamente pues esas dudas y nos va a servir para nosotras mismas también poder tomar la mejor decisión. A lo mejor al momento de estárselo exponiendo a nuestra pareja, nos damos cuenta de que en realidad sí es muy riesgoso el negocio y tomamos mejor la decisión de no llevarlo a cabo, o nos lo vamos a replantear, o vamos a buscar otras alternativas mejores, más seguras. Entonces sí es bien importante preparar bien esta proyección, esta exposición de nuestro emprendimiento, considerando todos los aspectos posibles. Muchísimas gracias. Y la última pregunta ¿es recomendable que como esposa tenga un dinero propio, aunque sea poquito, para mis cosas personales, y cómo plantearlo sin que mi pareja piense que desconfío? Por supuesto que es indispensable que tengas ese ingreso propio, por supuesto que sí, y hay que platicarlo de manera muy sutil también con la pareja, y también desde el libro de El Hombre Más Rico de Babilonia, te plantea que siempre de tus ingresos separes un 10% para tu ahorro, para ti, para que eso no te lo gastes en nada, y como amas de casa, como parte de tu ingreso es el gasto semanal, mensual, quincenal, como te lo dé tu pareja. Entonces, desde el momento en que te den el gasto, tú tienes que reservar una parte. Y esa parte, bueno, va a ser para tu ahorro. A lo mejor de ese 10% separas otro porcentaje para ti, para que ese sí sea para darte un gustito de repente, para algo, porque tú, claro que te lo mereces, pero sí tienes que irte acostumbrando, haciendo ese hábito de separar un porcentaje que finalmente más adelante lo puedas tú ocupar para cosas para ti. Y sí lo puedes platicar, por supuesto, con tu esposo. Habrá quienes tengan la posibilidad económica y todo de darte a ti una parte única y exclusivamente para ti. Pero si no, pues tú lo puedes ir haciendo de esta manera como te lo acabo de sugerir. Pero claro que es importante que tú tengas un ingreso tuyo, aunque no, sientas que no estás trabajando, claro que estás trabajando, haces mucho, mucho en tu casa, porque con todo lo que realizas en tu hogar, al cuidar a tus hijos, al administrar los recursos, al tener orden, limpieza en tu casa, le quitas una carga económica a tu esposo. Él puede llegar a su casa a tener esa paz, esa tranquilidad, y eso vale oro. Entonces, claro que sí. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. La verdad que esto creo que se resumiría en diálogo, planeación y, como dirían antiguamente en mi país, detrás de cada hombre hay una gran mujer. Gracias por todo lo que nos aportas, estamos tomando notas. Sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Perú, que están presentes en España también, ahí los estamos viendo en pantalla. Gracias por ese apoyo que siempre nos están brindando. Y tenemos saludos de Miriam Mendoza desde Ecuador. Nos dice saludos, hermoso y muy interesante tema. Muchas gracias, Miriam Mendoza, también parte del equipo de Luna 9 Radio Digital. ¿Qué te parece esto, Graciela? Ay, hermoso. Me encanta que nos escuchen desde tantas partes del mundo. Y pues para nosotros es un placer poder compartir esos temas con ustedes, sobre todo buscando que les ayuden justamente a sembrar esas semillas de abundancia tan importantes en ustedes mismas y en su familia, y que se sientan con esa valentía de abrir estos temas de conversación que pueden resultar a veces difíciles, que muchas veces se mantuvieron como temas tabú, pero hoy es el mejor momento para abrirnos a estas conversaciones tan interesantes. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. ¿Qué más nos dice? One second. A ver, tenemos más. Ok, ahora sí. Nos dice a los lados de un gran hombre y una gran mujer. Dice, no es atrás. Muy cierto. Miriam Mendoza nos dice, es al lado, no detrás. Muchas gracias. Antiguamente ese era el dicho que decían en Sudamérica, menos en Perú es lo que se decía, y me vino pues gratamente, pero es de verdad, es al costado de uno, al mismo nivel que uno. Gracias a Miriam por aclarar ese comentario. Y también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, que desde España también nos están saludando. Nos dicen Laura Gutiérrez, muchas gracias. Ahí está compartiendo con emojis. También nuevamente señora María Cao López en Barcelona. Le gustó la frase, le gustó el tema. Ahí estamos viendo tres compartidos. Shared. Anshu Krista también, gracias por compartir nuestra publicación en Facebook. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital en todas las plataformas. Nuevamente, maestra, buen día a todos. Nos dice maestra Hortensia Rosas desde Cuernavaca. Gracias por el apoyo que siempre nos están brindando nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. También Ángel González, gracias. A Fernando Uribe, aquí en New Jersey, muchas gracias. También Pilar Barreras en, yo creo que está en Virginia, si mal no recuerdo, Maryland, en Estados Unidos. Mari Carmen Alcalá en México, muchísimas gracias. Mónica Chavarría, señora Mónica, abrazo para usted y su esposo, gracias. Simón Pereira, nuestro querido amigo, thank you very much, en Jersey City, New Jersey. A ver quién más tenemos acá. Estamos viendo notificaciones. Beatriz Margaño, muchas gracias. Lorena Mayoral, gracias. Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee. Déjanos saber qué tal la nevada por allá. También, querida amiga, gracias por ese apoyo que siempre nos estás dando. Vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida regresamos. Esto es El Café de las Mañanas y estamos en Semillas de Abundancia. No se olviden el número de WhatsApp, que es el +1 551 254 8201. Es el número donde ustedes pueden hacernos llegar todas sus preguntas, saludos y o comentarios. Ya volvemos en minutos, no se muevan de ahí. Estamos revisando las plataformas de las redes sociales. No se olviden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos antes mencionados para saber el sentir y pensar de todos y cada uno de ustedes, querida familia, gracias a quienes están activamente participando. La pregunta de hoy es, ¿cuándo se trata de dinero? ¿Qué es lo que más genera conflicto? Opción 1, hablarlo con mi pareja, sin discutir. Opción 2, sentirme tranquila conmigo misma. O opción 3, llegar a acuerdos claros. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle a Graciela que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1500, un día como hoy, nace en Gante, Carlos I de España, monarca que gobernó un vasto imperio europeo y americano, marcando profundamente la historia política y cultural del mundo hispánico. En 1786, nace en Alemania Wilhelm Grimm, uno de los célebres hermanos Grimm, recopilador de cuentos tradicionales europeos que influyeron en la literatura infantil universal. En 1895, un día como hoy, en Cuba, se reinician movimientos independentistas que tendrían impacto decisivo en la historia del Caribe y América Latina. En 1946, Argentina impulsa políticas culturales que fortalecen la industria editorial nacional. Hoy, 24 de febrero, se conmemora en varios países latinoamericanos el valor de la identidad cultural y la tradición oral. Esto sucedió un día como hoy.

Te esperamos. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 27 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 28 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 33 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 2 grados Celsius con una sensación térmica de menos 3 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, estamos escuchando Semillas de Abundancia y hoy me acompaña Graciela Velasco Aguirre, contadora pública, escritora, locutora y podcaster mexicana, autora de 13 libros y creadora de espacios que buscan acompañar a las personas en su crecimiento personal y financiero. El tema que hoy abordamos es profundamente humano y muy necesario: el dinero en pareja y contigo misma. Acuerdos, no peleas. Muchas gracias a quienes están activamente participando en las plataformas de las redes sociales y también a través de las votaciones que nos permiten conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Y hemos llegado a una de las secciones favoritas del programa, en Mujeres que Inspira. Graciela nos comparte la historia de una mujer cuya vida nos deja lecciones valiosas sobre decisiones, relaciones y abundancia consciente. Adelante, Graciela. Sí, muchas gracias, Francisco. Hoy quiero compartirles la historia de una mujer que entendió algo fundamental: que la abundancia no solo se construye con dinero, sino con acuerdos clave, con límites sanos y una buena relación consigo misma. Su nombre es Michelle Obama. Más allá de su rol como primera dama de los Estados Unidos, Michelle ha hablado abiertamente de algo poco visible: cómo construir una vida en pareja donde el dinero, las decisiones y los proyectos no se conviertan en competencia, sino en equipo. Michelle y Barack Obama no empezaron con estabilidad financiera. Durante años, ella fue el principal sostén económico mientras él desarrollaba su carrera política. Hubo deudas estudiantiles, ajustes, conversaciones difíciles y decisiones que implicaron ceder, confiar y renegociar acuerdos. Michelle ha contado que uno de los mayores retos no fue el dinero en sí, sino aprender a hablar de él sin resentimientos, entender que cada uno aportaba desde lugares distintos y que el éxito no debía medirse solo en ingresos, sino en bienestar familiar. Algo que realmente me parece muy poderoso de su historia es que Michelle nunca dejó de cuidar su voz interna. Incluso cuando su rol público creció, siguió revisando qué necesitaba ella, qué estaba dispuesta a dar y qué acuerdos necesitaban actualizar como pareja. Su mensaje es muy claro: una relación sana no se basa en quién gana más, sino en cómo se toman las decisiones juntos. La gran lección financiera y emocional de su historia es esta: que el dinero puede unir cuando se habla con honestidad, cuando se establecen acuerdos claros y cuando cada persona se siente escuchada y respetada. Así que este febrero, si estás en pareja o incluso si estás sola, la historia de Michelle Obama nos recuerda que la abundancia comienza cuando dejamos de pelear con el dinero y empezamos a dialogar con conciencia dentro y fuera de la relación. Excelente, de verdad. Gracias por compartir una historia tan poderosa, Graciela. Nos recuerda que el verdadero crecimiento no solo está en lo que ganamos, sino en cómo nos relacionamos con el dinero, con nuestra pareja y con nosotros mismos. Gracias por compartir una historia que deja tanta reflexión y sobre todo aprendizaje. Y llegamos a una sección que a nuestra audiencia le encanta, porque siempre nos deja con ganas de seguir reflexionando después del programa: la recomendación del libro. Graciela, ¿qué lectura nos traes el día de hoy tan acorde a este tema del dinero y relaciones? Sí, Francisco, muchas gracias. La verdad es que esta sección a mí también me emociona mucho porque un libro puede ser el inicio de conversaciones profundas que a veces nos cuesta abrir. Hoy les quiero hablar de un libro que es como un faro para cualquier mujer que busca tomar las riendas de su vida financiera y emocional. Este libro es Las mujeres y el dinero de Sue Orman. A diferencia de muchos libros de finanzas que generalizan los consejos, Sue Orman se enfoca en los desafíos y oportunidades específicas que enfrentamos las mujeres. Su estilo es muy cercano y claro y logra ir más allá de las fórmulas o reglas rígidas, tocando también la parte emocional de nuestra relación con el dinero, algo que normalmente no se aborda en otros textos. En este libro, la autora Sue Orman explora cómo nuestra educación cultural, nuestras experiencias moldean la forma en que vemos y manejamos el dinero. A veces nos llenamos de inseguridades o miedos, justamente eso que hemos estado platicando a lo largo de todo el programa. Y nos anima la autora a reconocer esas emociones y a transformarlas en un poder personal para que el dinero deje de ser fuente de temor y se convierta en una herramienta para tomar decisiones libres y construir la vida que tanto queremos. Uno de los puntos claves es cómo superar el miedo y la inseguridad financiera, haciendo a un lado la vergüenza y la culpa. Orman brinda estrategias prácticas para que la educación y el autoconocimiento sean aliados en nuestro camino hacia la independencia financiera. Insiste en la importancia de crear un presupuesto realista que refleje nuestros valores y metas, no solo ponernos a recortar gastos, sino alinear el dinero con lo que realmente queremos lograr. Y justo aquí, Sue Orman nos lanza una pregunta que cala hondo. ¿Por qué no dedicamos al dinero la misma atención y cuidado que damos a manos llenas a todo lo demás que consideramos importante en nuestras vidas? Realmente es curioso cómo podemos pasar horas preocupándonos por la familia, por el trabajo, por la salud, pero al dinero lo dejamos en segundo plano, como si fuera solo un tema de números y cuentas. Y sin embargo, Sus nos hace ver que nada afecta a nuestra felicidad más que el dinero, porque de alguna manera atraviesa todos los aspectos de nuestra vida diaria. Por eso hay que darle al dinero un lugar y respeto especial, ese que tanto merece. No como un enemigo, sino como un aliado que nos puede ayudar a vivir más tranquilos y con propósito. Y aquí viene otra reflexión clave. El trabajo de ama de casa es tan importante, vital y necesario como el de los esposos que ganan un sueldo. El esfuerzo, el cuidado y la dedicación que se invierten en el hogar tienen un valor enorme, aunque muchas veces no lo veamos reflejado en un recibo de pago. Así que reconocer y valorar el aporte de todos los miembros de la familia en lo económico y en lo emocional es parte esencial de construir una abundancia real en todos los sentidos. Además, una de las partes que más me gustaron del libro es el plan Ahorra y Sálvate, que consiste en un ciclo de acción de 5 meses. En este plan se dedica un día completo de cada mes para llevar a cabo acciones concretas muy específicas que van desde abrir una cuenta corriente, otra cuenta de ahorros, hasta tener una tarjeta de crédito solo para nosotras, a nuestro nombre, entre muchas otras cosas interesantes y prácticas. Todas estas acciones están pensadas para ayudarnos a construir una relación sana y próspera con el dinero de manera realista y sobre todo muy alcanzable. También hay apartados muy útiles sobre inversión y ahorro, explicados de forma sencilla y pensados para nuestras necesidades. Sue Orman recomienda empezar a invertir lo más pronto posible, comprender nuestra tolerancia al riesgo y elegir opciones que vayan de la mano con nuestros sueños a largo plazo. En cuanto a la vida profesional, el libro dedica espacio a la negociación de salarios y aumentos, recordándonos el valor de nuestro trabajo y dándonos herramientas para exigir lo que merecemos. Además, habla de cómo planificar para eventos importantes, como comprar una casa, casarse o prepararse para la jubilación, y cómo adaptar nuestras estrategias a cada etapa de la vida. Para las mujeres más jóvenes, ofrece consejos sobre cómo gestionar deudas estudiantiles, cómo construir un buen historial crediticio desde temprano. Para quienes están en la mitad de la vida o más allá, aborda temas como la jubilación, la herencia e incluso los gastos médicos, siempre desde la perspectiva de asegurar tranquilidad y bienestar. Y para cerrar con broche de oro, quiero platicarles del último capítulo del libro que se llama Di tu nombre. Sus Orman propone un ejercicio muy poderoso. Te invita a pararte frente al espejo, mirar tu reflejo y decir tu nombre en voz alta. Pero no solo eso, sino también mencionar algunas de tus virtudes, esas cualidades que a veces cuesta reconocer, pero que te hacen única. Es como regalarte un momento de reconocimiento a ti misma, sin pena, sin filtros, aceptando y celebrando quién eres. Además, la autora sugiere un ejercicio de imaginación muy especial. Visualízate en un gran auditorio, con miles de personas que han pagado para verte y escucharte. En ese escenario, tú eres la protagonista y cada uno está ahí porque valora lo que tienes para compartir. Este acto simbólico sirve para que te des cuenta de tu amor propio, de tu valor, de tu capacidad de inspirar y liderar, y sobre todo de la importancia de creer en ti misma, tanto en lo personal como en lo financiero. Es un cierre que te deja con ganas de pararte más derecha, con la frente en alto y lista para reclamar tu lugar en la vida, sin miedo y con mucha dignidad. En resumen, Las mujeres y el dinero de Sus Orman es mucho más que un simple manual financiero. Es una guía integral y motivadora que nos invita a tomar el control, quitarnos miedos y empezar a decidir con libertad sobre nuestro futuro. Es un libro que educa, pero también inspira a las mujeres a ser dueñas de su destino económico y personal. No es un libro para leer a la ligera. Es un libro para tomar notas, reflexionar y, sobre todo, ponernos manos a la obra. Excelente, muchísimas gracias, Graciela, por compartir con nosotros en una de nuestras secciones favoritas también aquí en Semillas de Abundancia. Te comento que tenemos interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Saludos en, veamos, Víctor Manuel Aburto desde Chincha, Perú. Le mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. También Marité Cornejo hasta Francia, merci beaucoup. A Yolanda Esquivel en Ciudad de México, CDMX. A también Isela Méndez Pacheco en el Perú, que también está compartiendo con nosotros. Gracias a todos y cada uno por ese constante apoyo que siempre nos están brindando. Señora Violeta Echavarría, también aquí en el Condado Hudson, en New Jersey. ¿Qué te parece el cariño que nos brinda nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital? Pues estamos muy contentos de que nos escuchen, de que nos permitan disponer de este tiempo con ustedes. Y pues qué maravilla, de verdad. Gracias por tener esta interacción tan constante. Y gracias por permitirnos hacer crecer este programa que está hecho y dedicado para todos ustedes, con mucho cariño. Esperando que les sea de gran utilidad todo lo que compartimos cada martes con ustedes. Muchísimas gracias. Pues ha llegado el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue, ¿qué es lo que más te genera conflicto? Cuando se trata de dinero, ¿qué es lo que más te genera conflicto? Y ha sido abrumadora la respuesta de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, porque han elegido ampliamente llegar a acuerdos claros. ¿Cuál es ese feedback que nos puedes dar al respecto de la respuesta que ha elegido nuestra familia el día de hoy, Graciela? Pues sí, qué bonito que hayan elegido esa respuesta, porque es lo más importante. Justamente de eso trata nuestro programa, y de esta manera vamos a lograr avanzar y tener resultados mucho mejores y más favorecedores para todos, teniendo esos acuerdos claros, teniendo ese tiempo, dedicando ese tiempo para conversar, tener esas pláticas sanas y sin tener miedo a abordar estos temas. Y como les comenté, las mujeres tenemos ese don, esa cualidad innata y muy bonita del poder de negociación y saber qué tono, qué palabras utilizar para justamente generar ese resultado positivo que buscamos en nuestras familias, con nuestras parejas o con nosotras mismas, para lograr tener esa estabilidad financiera y poder tener, por lo tanto, una paz en nuestras familias. Entonces, qué bonito que vayamos a buscar justamente generar esos acuerdos claros con nuestras parejas y con nosotras mismas para mejorar todos los aspectos de nuestra vida, pero pues principalmente el ámbito financiero. Muchísimas gracias por compartir ese poderoso feedback el día de hoy, Graciela. Y estamos llegando a la parte final de este programa de Semillas de Abundancia. La verdad es que el tiempo voló, no lo hemos sentido. Y el día de hoy nos llevamos a muchas reflexiones importantes. Hablamos de algo que pocas veces se conversa con calma, lo cual es el dinero como parte de nuestras relaciones. El dinero como detonante de emociones y sobre todo el dinero como una oportunidad para crear acuerdos en lugar de conflictos. Si algo de lo que escuchaste el día de hoy te hizo pensar, te hizo sentir o cuestionarte, entonces este espacio ya cumplió su propósito. Así es, Francisco. Hoy no quisimos dar recetas perfectas ni soluciones mágicas, como siempre en este programa. Más bien quisimos abrir una conversación honesta, porque cuando dejamos de pelear con el dinero, cuando dejamos de castigarlos o de usarlo como arma en la relación, que eso es algo muy feo, empezamos a vivir con más paz, y esa paz también es abundancia. El libro que hoy recomendamos de Sue Sorman justamente nos recuerda algo muy importante, que sanar la relación con el dinero empieza por sanar la relación con nosotras mismas y por atrevernos a hablar, escuchar y acordar desde el respeto. Y aquí va la invitación para ti que nos escuchas esta semana. No intentes cambiarlo todo. Empieza con una conversación pendiente, con tu pareja o contigo misma. Pregúntate, ¿qué necesito para sentirme más tranquila con el dinero? ¿Qué acuerdo necesito revisar o crear? A veces, una sola pregunta honesta puede transformar mucho más que cualquier número. Así es. Gracias de todo corazón a todas las personas que hoy nos acompañaron en esta sección de Semillas de Abundancia. Si este programa justamente te gustó y resonó contigo, compártelo con alguien a quien amas, con alguien que sabes que necesita escuchar que el dinero no tiene que ser motivo de pelea. Y si deseas seguir conversando y reflexionando, pueden encontrarme en redes sociales como Graciela Velasco y también en mis podcasts en YouTube como Graciela Velasco Cuentacuentos, donde comparto historias y biografías que inspiran, y el podcast de Día con Día de la Mano de Dios, un espacio de lectura bíblica y reflexión para tomar decisiones con fe, conciencia y propósito. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Gracias por acompañarnos esta mañana en el Café de las Mañanas, aquí en Semillas de Abundancia. Por Luna 9 Radio Digital, la radio que conecta corazones. Recuerda acompañarnos a cada martes y seguir sembrando nuevas formas de vivir la abundancia. Claro que sí, soy Graciela Velasco Aguirre y antes de despedirme quiero dejarles esta semilla de cierre especialmente para este mes de febrero. No construyas abundancia desde la pelea, constrúyela desde acuerdos claros, conversaciones honestas y amor propio. Porque lo que hoy dialogas con conciencia, mañana florecerá en tu vida, en tus relaciones y en tu economía. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos muy pronto aquí en Semillas de Abundancia. Muchísimas gracias, querida familia de Luna 9 Radio. Gracias, Graciela, por compartir con nosotros. Hemos tomado notas, hemos aprendido muchísimo y les recordamos a quienes no nos han podido acompañar en vivo y en directo por A o B motivo que esta grabación quedará tanto en audio como en vídeo, en audio en nuestro canal de Telegram y la página de Archive o Archive, así con V o B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y en nuestro canal de YouTube estamos como @FEM, así F de Francisco, E de Eduardo y M de María, @FEM International TV. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanilla para que así reciban notificaciones. Cada vez que estamos en vivo subimos contenido. Y ahí pueden participar tranquilamente en los comentarios para que Graciela le pueda responder a la brevedad posible. Y así generar el hábito de referirnos, de compartir. Así como se mandan memes, así como se comparten muchas cosas, pues vamos a compartir esta valiosa información. Porque como siempre decimos, uno nunca sabe quién lo necesita. Ya sea un familiar, un amigo, una amiga, miembro de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Alguien necesita siempre esta información. Y qué mejor que aprovechar el conocimiento, el tiempo, el expertise que nos está brindando Graciela y cada uno de nuestros invitados. Gracias por su preferencia. Gracias nuevamente, Graciela, por estar con nosotros. Sí, un placer. Al contrario, gracias a todos ustedes por acompañarnos. También los invitamos a leer justamente la revista que como cada mes compartimos con ustedes, The Femme International, y donde también tengo una participación en la sección de Economía con Propósito. Este mes de febrero justamente el tema es amor propio, también es orden financiero. Cómo nuestras decisiones económicas reflejan autoestima, límites y autocuidado, para que no se la pierdan. Muchísimas gracias. Y los invitamos ahora a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Recuerden que mañana volvemos a la punto 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 horas de México. Las 16 horas son las 4 de la tarde, hora de México, con Miércoles de Salud junto con la doctora Paulina Tejera Baños. Ahora los dejamos con el tema del cierre de cada programa, la oración hecha canción de Femme International Group, la cual pueden disfrutar a través de las plataformas de radio digital. Y esto concluye nuestra transmisión en nuestro canal de YouTube. Feliz y bendecido resto de día. Gracias por su preferencia. Nos escuchamos. Soy Francisco Isla. Graciela, gracias nuevamente. Muchas gracias. Saludos a todos en donde quiera que nos estén escuchando. Muchas gracias. Nos dejamos con el tema de cierre. Adelante, estudio. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días. Cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa.